de la Rock and Pop. Tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Buenas tardes, ¿cómo están? Oh, Buenas tardes, amarillo, ¿ah? Sí, todo correcto. ¿Usted tiene diarrea? No, caché, aquí tiene un corcho. Métaselo en el ano. Oiga, ya váyase de aquí. Pero sí, sí. Váyase. Está todo. No me interesa que haya estudiado. ¿Usted no tiene una consulta? ¿Por qué no se hace su consulta? Es que me la cerraron. ¿Por qué? Porque le dejé las tetas en la espalda a una paciente. No, váyase. No lo quiero en este negocio. Yo Escúcheme. ¿Ah? No me interesa que tenga plata para comprar este negocio. No, abre la puerta para usted. Está loco. Soy médico, acá está mi título. No, mire. No, es el diario, güey. Es un diario. Mire cómo la dejé. Ahora ando bailando en el caño, ¿eh? Sí. Doctor Miyagi. Aparte, soy cirugía esteta. ¿Cómo? Cirugía esteta, po. Estética. Eso. Y también estoy revisando hoy día, mire, me cortaron el teléfono porque no pagué el agua. ¿Ya? Así que me cortaron todo junto, voy a ocupar el teléfono para atender a un paciente. Son 5 pacientes que tengo que atender. Me demoro 10 minutos. Ya, ¿y por qué los va a llamar de aquí, no a su casa? Porque me cortaron el teléfono en la consulta, ya le dije ya. Déjalo, que ocupe el teléfono. Ya, muchas gracias, señor. Qué rica se ven las empanadas. Sí, valen 1,000 pesos. ¿1,000 pesos? 2,000 sí. Para usted. Deme 4. Mira, deme 4. ¿Sí? Se le pago en efectivo. Ya, 3,500 le vamos a hacer una oferta. Gracias. Toma, ahí está. Mientras está. Bueno. Son 750 gramos. Listo. Y deme una. ¿Carne picada o carne molida? ¿Con limonzón? Carne lima. Carne picada. Carne picada. Limón soda light, por favor. ¿Qué? Limón soda light, por favor. Ah, espérese que se me acabaron todos. Tienen que buscar más porque se acaban rápido. Se acaban rápido. Sí, traiga más limón soda light. Cuando quiera. Sí. ¡Oh! Tuve un espesóster. Oiga, espesóster, para eso sabe que tiene que ponerse limón. Yo tuve un espesóster aquí, se me salió el ojo. Se me salió todo el ojo. Eso era, Oiga, fue horrible, aquí me llegó el ojo. Eso se llama ¿cómo se llama eso? El trimigémino. Claro, eso trimigémino. Un infarto al trimigémino. Trimigémino, hombre. ¿Hace cuánto tiempo se le salió el ojo? Hace 6 años ya. Ya, le quedó virolo, ¿ah? No, más, como 8 años. ¿8 años? Le quedó virolo. A ver, mire el dedo. Sí, le quedó virolo. De nuevo, mire el dedo, ¿eh? A ver, mire el dedo. Ahí está. Tiene un poco desviados a la izquierda, 2 grados el dedo izquierdo. ¿Usted sabe cómo escuchan los franceses? ¿Cómo? Mire, dígame cualquier cosa. Le papu le mató le guau. ¿Ve? Así escuchan los franceses. Sí, excelente. Excelencia, por favor, chiquillo. Mi secretario tiene que decirme primero. Ya. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. El señor Jorge Pichulmán. ¿Se encuentra? Ya, un momentito. Muchas gracias. Jorge Pichulmán. Este caballero está súper enfermo. O sea, es que lo han operado 3 veces. De la tibia y del peroné. Claro, le pusieron un esternón en la cabeza. Y se le torció la aurícula izquierda. El ventrículo. Buenas tardes, con don Jorge Pichulmán. Sí, ¿de parte de qué, señor? De parte del doctor Aurelio Miyagi. Usted vive en Renca, ¿verdad? Sí. Mire, estamos haciendo un chequeo telefónico de todas las personas que se han atendido en los últimos 7 años en el Instituto Shetan Vagina. Y usted es el número 4. Queremos saber cómo sigue su enfermedad, señor. Este es un chequeo telefónico gratuito para usted. ¿Chequeo? Sí. Porque yo no... Me hice un chequeo aquí en el SAPU. ¿En el SAPU? Claro. Toda esa información la derivaron al Shetan Vagina Institute. Claro, pero no alcanzó a hacerme todo el chequeo. Ya. ¿Cómo está? Ahora usted tiene la oportunidad de decirme cuáles son las cosas en las que no quedó conforme y cuáles son las molestias que sigue sintiendo. Mire, yo tengo úlceras. Ya, ¿caga duro o caga blandito últimamente? Blandito. Blandito, ya. Esta feca parte de un color anaranjado y luego se vuelve grisácea en el medio para terminar café oscuro o es pareja. Como le dijera yo, es chiquitito lo que sale. Es chiquitito, ya. Claro. Ya, esto puede, ¿usted tiene el esófago medio irritado o es colon, o más bien el sacro que va al último del ano está medio irritado? ¿O cuáles son los síntomas que tiene? No, es que ya lo que pasa es que yo como soy medio alcohólico, se puede decir. ¿Ya? Siempre estoy vomitando estas cuestiones verdes. Cuando toma té, claro. ¿Caga verde? ¿Cuando tomo té? Claro. ¿Como café? Café. Claro. Ahí está. Ya, vamos a anotar aquí el tiro. Ya, usted puede tener una hernia atial a la altura del píloro. Así que vamos a hacer todo esto lo voy a anotar yo. para después hacer un chequeo más profundo. Usted tiene que venir, mire, si usted se puede acercar a... ¿Cuándo tiene tiempo? ¿Tiene tiempo mañana entre las 7 y las 9 de la noche? No, tendría que ser el lunes. El lunes, perfecto. Porque mañana me dejan visita. ¿No? Ah, sí, fin de semana y todo. Mire, el lunes, usted, yo le voy a confirmar el lunes la mañana y tiene que traer lo siguiente, anote. Un momento. Ya. Lo vamos a hacer comer algo y después vamos a analizar cómo usted defeca. Y le vamos a tomar varias fotos y las vamos a publicar en Facebook. ¿Aló? No, aquí está buscando el lápiz. Sí, sí. Está ocupado, está buscando el lápiz. ¿Aló? ¿Señor Pichulmán? ¿Se escucha bajito? Ya, no, si estoy hablando... Ah, ahí está. Ya, anote. ¿Ya? Vamos a hacer el examen completo, que es nuevo, esto aparte de la endoscopía. Usted tiene que llevar ciertos elementos porque la vamos a hacer comer y luego defecar para ver cómo anda. ¿Ya? Y de ahí vamos a tomarle foto al zurullo. Ya. Vamos a ver el color, forma, color y consistencia de la feca. Así que tiene que llevar una pana de gato. La pura pana. ¿Pana de gato? Una pana de gato, sí. El gato, fíjese que el gato es muy apetecido en China. Hay formas de conseguirla que son bastante turbias, pero se puede usted conseguir un gato y sacarle la pana. Si no, puede conseguir una pana normal, ¿ya? ¿Una normal? Una normal, ¿sí? Ya. Pana. ¿Puede ser de vacuno? O de coyote. Mire, una pipeta para gargajo. Pipeta para gargajo simple, de 35 milímetros, para pipetear el pollo, ¿ya? Esto es para ver cómo, si tiene sangre o no, coágulo cuando vomita. Sí, ya. Solo un poco. Sí, sí. ¿Estamos bien? Sí. ¿Cuando se tira los peos le duele el hoyo o no? ¿Cómo? ¿Cuando se tira los peos le duele el hoyo o salen nomás? Salen nomás. Anótema, una bolsa rota de basura. Tiene que estar rota la bolsa, ¿ya? Porque con eso vamos a poner la cabeza para sacarle la foto. Tres cachirulos de guagua hacia mesa. Esponja de coser. Miel de raja de rana. Oye, me está agarrando mal, weón. Todo el rato.